que le contaron que tú y yo estamos saliendo. Que tienen pruebas, afirmaron lo que vieron. Aquella noche en discoteca, un beso de los dos. Dile que fue una casualidad que no planeamos nuestro encuentro. Que por los taragos tal vez nos dimos un beso. Beso que reconocemos, pero nada nos pasó. Habla con ella, dile que si me deja acaba mi vida. No veo razón para vivir sin olvida. No eres tu amiga, dile tú lo que pasó. Dile por Dios, háblale y dile que exagera. Se ha ido y aquí estoy que me muero, porque ella no quiere entenderme, mi explicación. Dile que por impulso mientras bailamos, inmediatamente reflexionamos. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma. Porque ese es todo para mí, es mi luz y mi calma. Esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto. Ayúdame para salir de este conflicto. Ella no cree ni en las promesas de mi corazón. Llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia. Si no se acuerda, por favor, que haga memoria. Lo que he luchado por amarla, porque triunfe nuestro amor. Habla con ella, dile que si me deja acaba mi vida. No veo razón para vivir sin olvida. No eres su amiga, dile todo. Háblale y dile que exageraron en lo que le dijeron. No se ha ido ya que estoy que me muero, porque ella no quiere entenderme, mi explicación. Dile que fue mi impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionado. Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma, porque ella es todito pa' mí, ella es mi luz y mi calma. Porque ya es todo para mí, ella es mi luz y mi calma.